¿Sabe usted por qué la Argentina se abstuvo de votar en la Declaración de los Derechos de las Comunidades Indígenas de la ONU? Realmente no hubo una declaración de la Cancillería en ese momento cuando lo pedimos, ¿por qué se abstuvo? Que después termina votando, ¿no? Pero primero se abstuvo a lo que fue la Declaración de la ONU del 2007, de septiembre del 2007. Pero creo de que esta es una cuestión que es una deuda pendiente. Te doy un solo ejemplo. Vos decís que tiene que ver, y yo te voy a decir cómo se trabaja con la Cancillería y con el exterior, ¿no? Fui el único legislador de año que estuvo en la cuarta cumbre latinoamericana de pueblos originarios en Puno, en Perú. Yo estaba ese día, recuerdo, en la Plaza de Armas de Cusco, era un domingo, y yo veía una cuestión en el ambiente que se iban juntando muchos aborígenes, ¿no?, alrededor de la plaza, hasta que en un momento dado era una cantidad impresionante, ¿no?, de distintas delegaciones y de distintas comunidades. De ahí nace una caminata que hacen sobre la Ruta 40, que van a cortar la Ruta 40. Y este buen señor, este genocida que tienen los peruanos como presidente, manda a un helicóptero artillado donde mueren 109 aborígenes. Yo pregunto, los medios nacionales, los medios internacionales y la Cancillería, ¿expresó alguna preocupación porque mataron al voleo a 109? No, para nada. ¿Alguien lo supo? ¿Alguien se enteró? Yo hice presentación en el Congreso pidiéndole por lo menos que el país, que la Cancillería haga un comunicado, algo, porque ¿cómo será la matanza desde ese helicóptero artillado sobre la Ruta 40 en Perú? De que de los 109 mataron 7 policías de la misma tropa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Vos me preguntás si yo lo sé, ¿por qué Cancillería o Argentina se abstuvo? La verdad es que hasta el día de hoy no lo sé.